Liberar tu voz con la radio feminista. Red Libre rueda nuestra pista. Palabra rebelde, urgente, potente. Radio Berta Cáceres suena pa' la gente. Pues bueno, estamos aquí transmitiendo desde Radio Berta Cáceres. Y bueno, este programa tiene por tema principal un tema que nos une a muchas feministas en el movimiento en Latinoamérica, y es el tema de lo que en algunos llaman interrupción del embarazo, otros llaman aborto, y bueno, vamos, acá tenemos una diversidad de países y de experiencias y de formas, y queremos un poco entablar un diálogo entre todas nosotras para compartir experiencias, para compartir aprendizajes y poder entonces acompañar otros procesos que están surgiendo en Latinoamérica, ¿no? Estamos en un Latinoamérica que tiene una clara derechización de las políticas públicas, ¿no? Vemos lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en Chile, en El Salvador, donde tenemos 16 compañeras cumpliendo condenas de hasta 20, 30, 40 años, ¿no? Y bueno, el tema es sumamente complejo, entonces queremos hacer este diálogo entre todas nosotras. Yo empezaría preguntándoles cómo ha sido para ustedes la llegada, digamos, como feministas a esta lucha que es el derecho, la lucha por el derecho a decidir. Hola, yo soy Azul y estoy muy feliz de estar con tantos colores, con tanta diversidad. Mi práctica viene desde las diversidades sexuales, lo LGBTI, con jóvenes. Y al estar en Ecuador, vimos la gran necesidad de ampliar la mirada sobre la diversidad sexual desde el feminismo. Y desde ahí nos vinimos encontrando con que las chicas, los chicos heterosexuales estaban teniendo graves problemas en encontrar información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Ecuador tuvo un muy buen momento, que fue la estrategia de planificación familiar, NIPLA. Tuvo como un momento comunicacional muy fuerte, precisamente por la ausencia de información. Entonces, pongamos información, hubo muchísima inversión gubernamental en ese tema. Sin embargo, esa estrategia en los últimos 3 años ha decaído totalmente y volvemos a lo inicial, el aumento de embarazos en adolescentes, la evidente cifra que ha dado oficialmente el gobierno de la cantidad de abusos sexuales que hay, por ende, embarazos en adolescentes, pero también una desinformación generalizada sobre las posibilidades que los derechos sexuales y los derechos reproductivos dan para las y los jóvenes en su proyección de vida, en la formación de su identidad, en la formación, no sé si de ciudadanía, pero sí de sujetos jurídicos, empoderados, que asumen su ciudadanía y también sus derechos. Entonces, eso es lo que encontré y ahí vi un campo amplio de trabajo. Excelente. Bueno, ¿qué tal? En mi caso va más por una experiencia personal. Cuando yo tenía 15 años, mi mejor amiga del colegio salió embarazada y tuvo un aborto de mucho riesgo, de hecho casi muere. A pesar de que ella tenía los recursos para pagarse un aborto, como era chiquilla, era muy pequeña, no tenía la información necesaria y los recursos además eran de sus padres, no eran de ella, ¿no? Y ella no le podía decir a la familia porque, bueno, recibía mucha presión tanto desde los poderes religiosos como de los poderes políticos que en ese momento influían en nuestra formación escolar, ¿no? Para mí fue eso muy importante en pensar el riesgo que es ser mujer, ejercer tu sexualidad en un país donde además no hay educación sexual y donde es tan complicado conseguir métodos anticonceptivos si es que eres menor de edad, donde es tan complicado tener información segura, información que no ponga en riesgo tu vida si es que pretendes decidir por tu proyecto de vida, ¿no? Como es en el caso de la despenalización del aborto. Bueno, ya que es así medio organizado, soy Naranja y, bueno, ¿cómo llegué a esta lucha? Creo que por algunas experiencias cercanas llegué al feminismo buscando, no sé, replantearme y preguntarme la desigualdad social y por qué había injusticias, por qué a nosotras como mujeres no se nos daba tales espacios. Pero había muchos espacios en donde se hablaba del feminismo, pero no de aborto. Entonces no se puede ser feminista sin hablar de aborto. Entonces por ahí llegué, y el estar en el tema de aborto y el como enraizarme y sembrarme desde el tema de aborto es como un paraguas para mí. Porque no es solamente hablar de un procedimiento médico, sino de la oportunidad de conectarme con otras rebeldías, con otras luchas, con otros abortos que también están de la mano de todo ello, ¿no? Entonces no es como solo el procedimiento médico, porque bueno, sabemos después seguramente en esta conversación que saldrá el tema de la satanización y muchas cosas, pero el aborto es una gran plancha de cosas y de gran temas que hay por ahí, y es como también replantearse el feminismo de muchas compañeras. Muchas compañeras son feministas pero no hablan de aborto, no hablan de lo que implica para muchas mujeres criminalizadas, racializadas, empobrecidas sobre el acceder al aborto. Entonces, es una oportunidad de replantearme el feminismo y entenderlo desde otro lugar, y lo reitero, o sea, no se puede ser feminista sin hablar del aborto. Hola, pues yo soy Rosa, yo no vivo en Latinoamérica, sino en Cataluña. En los últimos años hubo un intento de criminalización y de retrocesos en los derechos que tenemos en relación al tema del aborto. Pero aparte de eso, llevo también tiempo trabajando con feministas en muchos países en el cual es ilegal abortar, y por lo tanto, como también soy investigadora activista, pues hemos estado trabajando bastante sobre en qué situaciones estas mujeres y feministas estaban trabajando y qué tipo de usos hacían de las tecnologías de información y comunicación. Hola, yo soy Negra. También creo que comencé en el feminismo tratando de pensar un poco la desigualdad, la injusticia social, y un poco en el tema de aborto, pensando fundamentalmente qué es lo que nos está pasando a nosotras también como mujeres, cómo las desigualdades nos van cruzando, ¿no? Entonces yo creo que el tema de aborto es un tema fundamental cuando hablamos de las mujeres en esta sociedad capitalista y patriarcal, porque creo que el no permitirnos decidir sobre lo más básico, que es nuestro cuerpo, que es nuestra sexualidad, que es nuestra vida, lo que hace es de alguna manera ponernos en una posición muy compleja de inferioridad. Entonces creo que politizando el cuerpo, politizando la posibilidad de la autonomía de las mujeres, posibilitando la sororidad, ¿no? O sea, también hablando políticamente de la sororidad, en el acompañamiento y todo esto, tú puedes replantear y transformar el mundo. Creo que es fundamental para que el mundo se transforme, que las mujeres también nos vayamos transformando en este camino. Y creo que el tema del aborto es uno de los temas fundamentales para esta transformación colectiva, ¿no? No solo de las mujeres, pero que parta también de nosotras y de nuestras realidades. Entonces, un poco desde ahí, conociendo un montón de gente que me ha marcado, y también desde una experiencia personal, porque yo tuve un aborto a los 19 años, y claro, no podía creer lo tan fácil que fue para mí, porque yo tenía toda una red feminista de apoyo, y sabía que a otras mujeres no les era tan fácil acceder, porque a pesar de tener una red feminista, tienes que pasar por filtros, porque al ser ilegal, hay que cuidar también a las compañeras, ¿no? Entonces fue a partir de eso que comenzamos a pensar estrategias que nos permitan desde la autonomía llegar a más mujeres y permitir que la información sobre aborto fuera para todas y que pudieran acceder todas y que todas puedan estar acompañadas y que todas puedan hacer como este proceso que implica pensar tu propia experiencia cuando te transforma, ¿no? Y un poco por eso, y creo que es un tema fundamental en la lucha de las feministas, pero además en la lucha anticapitalista. Yo no creo que es posible acabar con el capitalismo si no acabamos con estas múltiples opresiones, y una de las opresiones fundamentales es la opresión sobre las mujeres, que tiene que ver mucho con el trabajo del cuidado, que es desconocido, y con el trabajo reproductivo también desconocido, y con estas prohibiciones que parecen así como muy de moral, pero que tienen que ver con el sistema económico y político. Claramente. Muchas gracias. Negra, Roja. Hola, yo soy Roja, en Bogotá, Colombia. Mi experiencia con el aborto inicialmente fue súper nefasta. Yo estudié en un colegio católico donde nos mostraban videos súper llenos de terror, sangre, muerte y culpa. Y para mí era muy fuerte porque cuando yo llevaba esa información a mi casa, tenía la fortuna, en ese momento yo no lo veía como una fortuna, pero tenía la fortuna de tener una mamá muy pro aborto. Y mi mamá y yo teníamos unas discusiones muy fuertes, y que ahora yo pienso es terrible esa cultura en los colegios donde se permite hacer acciones desinformadas hacia los jóvenes, que llenan de culpa, de daño psicológico y emocional y de violencia simbólica hacia los imaginarios que tenemos alrededor del aborto. digamos, sé que mi mamá siempre me ponía en duda como este tema del aborto. Y claro, pues ella en su juventud había apoyado a algunas amigas en el proceso de sus abortos, ¿no? Y lo consideraba un derecho, ya lo tenía súper claro. Y fue ya más grande con el empoderamiento, con el acercamiento hacia los parches feministas, donde empecé a darme cuenta que la vuelta era otra, que había que resistir y que no tener decisión sobre la cuerpa es una opresión. Eso me permitió que hace 2 años yo estuve en una fiesta, conocí a un hombre que me pareció lindo, estaba un poco borracha y tuve sexo con él. El man no llevaba condón, pero yo sí. Yo usé los condones y demás, y en un momento en medio de la borrachera no me di cuenta y el man se había quitado el condón. Producto de esto quedé en embarazo y hace 2 años tuve un aborto. Y si no fuese por la manada, por el parche feminista, por estas resistencias, quizás en este momento yo estaría llena de culpa, de remordimientos, o peor aún, quizás hubiese traído este ser no deseado. Y pues creo que el tema es resistir. En Colombia hemos hecho acciones. Recientemente tuvimos una jornada terrible de 40 días pro vida, en los que nos atacaron fuertemente, donde en los centros donde hay el aborto ilegal por las 3 opciones que da el Estado, que es malformación, riesgo de vida de la madre o violación, atacaban a las mujeres que se acercaban a este servicio, y con los parches feministas supimos resistir por medio del arte, las acciones y la presencia en el territorio. Sí, así es, estuvimos desde distintos rincones de esta Latinoamérica pendientes de esas acciones que se estuvieron haciendo. Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, don Gallardón, clic clac pum, don. El movimiento feminista, digamos, ha enarbolado el tema de el aborto, ¿no? Como una bandera, ¿no? En toda Latinoamérica. Las feministas han dicho: somos abortistas, queremos el derecho al aborto, ¿no? Sin embargo, dentro de esta lucha está la lucha por el aborto legal, por ejemplo, ¿no? El aborto legal como una bandera. Sin embargo, después hemos ido aprendiendo algunas cosas de lo que significa esto del aborto legal, ¿no? Porque, por ejemplo, en México se luchó muchísimo por el aborto legal. Hoy existen clínicas en la Ciudad de México donde puedes hacer un aborto voluntario, ¿no? Sin embargo, hay muchas mujeres que por una u otra razón no pueden llegar hasta la Ciudad de México, o que no cumplen con los requisitos que te piden estas clínicas legales de aborto, ¿no? Y entonces quedan fuera de ese marco de posibilidad, ¿no? Entonces, muchos grupos feministas, colectivas, no estamos por el aborto legal, estamos por el aborto seguro, gratuito, acompañado, amoroso y libre. Entonces, no sé si ustedes, alguna de ustedes quiera aportar algo o contar algo respecto de esa lucha de que en algún momento estuvimos ahí enarbolando el aborto legal, pero después hemos aprendido otras cosas. Sí, yo creo que, bueno, si bien somos parte de algunas experiencias cercanas, de organizaciones, siempre tenemos diferencias. Y así lo comienzan, por ejemplo, recordando la experiencia de Ecuador, no aborto legal en el Código Penal. Y bueno, era una forma también de garantizar el acceso al aborto seguro y sobre todo para todas. Pero cuando no cumplas eso, ¿qué pasa? Justo con una conversación cercana, una compañera decía, bueno, en Colombia se tienen las 3 causales, pero si no cumples con esa, estás por fuera del servicio. Y estás por fuera de la legalización al acceso libre, seguro, sobre todo no libre, seguro del aborto. Entonces también la pregunta es, ¿hasta dónde llegan nuestras luchas como feministas aborteras máximas y nuestros mínimos? También sabiendo que la lucha tiene pausas, porque también no podemos decir que todo lo logramos de una. Yo le voy por el aborto en todas las causas, es decir, despenalización total, porque también hay una despenalización y hay una culpabilización social, que no se quita con eso el hecho de que existan 3 causales que están ya despenalizadas. Entonces creo que es una reflexión interna, porque ¿qué nos garantiza hablar de que el aborto esté garantizado en el Código Penal? Pero entonces las mujeres que no están dentro de ello están por fuera y están penalizadas, y están criminalizadas. Entonces también cómo evaluar hasta dónde llegan nuestros máximos y nuestros mínimos, y eso también nos invitaría a revisar nuestros contextos jurídicos, qué tenemos de la mano y qué no tenemos de la mano. Y de ahí, obviamente, por qué hay redes de acompañamiento, líneas de información, por qué tenemos que hacer lo que no hace el Estado. Es decir, el Estado no cubre todo, no garantiza todo. Entonces, a las feministas nos corresponde eso. Es nuestro trabajo también. Para que no nos quedemos sin trabajo tampoco, ¿eh? ¿Alguna más quiere compartir algo respecto a eso? Pues es una reflexión que quiero permitirme asimilar un poco con también la lucha sobre la ley de identidad de género. Y es cómo esperamos regularizar, ¿cierto?, para nuestra existencia, para existir. Y eso creo que pierde de fondo una discusión que no nos hemos dado, y es que la ley es patriarcal. Y las leyes se van, nos tenemos que acomodar nosotros a esas leyes para existir, y no la ley se acomoda a nuestras necesidades, a nuestras existencias, también a nuestras peleas, nuestros quilombos, a nuestras grandes incertidumbres, porque el aborto en este momento es como una necesidad para salvar la vida de la mujer, vidas dignas, vidas que sean posibles, pero nunca pone en discusiones, por ejemplo, el no quiero tener hijos. Eso lo estamos dejando en esas tres causales, lo estamos dejando por ejemplo en Chile, la discusión era también por un aborto que fuera mucho más amplio, y esta discusión del el no quiero como mujer ser madre, eso lo estamos dejando de lado, eso lo estamos un poco negociando con el Estado, lo estamos negociando también con quienes nos apoyan, digamos, en las discusiones, y creo que eso sí tiene que haber una renovación en la reflexión sobre quién es la ley, quién la hace, para quiénes, y quiénes no están ahí, qué podemos hacer. Muchas gracias. Negra. Yo creo que, o sea, a mí me parece fundamental el debate sobre lo legal, ¿no? Nosotras apostamos por iniciativas que son autónomas y que pasan del Estado, en el sentido de ir construyendo autonomía y transformación, pero a la vez creo que es importante también mirar cómo nos planteamos estas luchas. Entonces, algo que yo he estado pensando mucho, y no es que no crea que sea importante la despenalización, yo creo que la despenalización es fundamental, prefiero hablar de despenalización que de legalización, porque en la legalización se mete el Estado a regular. Sin embargo, también creo que hay que pelear con el Estado cómo se regulan esas causales legales que ahorita existen para lograr que más mujeres accedan, un poco causal salud, cómo vamos pensando un mayor acceso. Sin embargo, creo que una de las grandes trampas del capitalismo patriarcal es justamente ponernos a hablar su idioma. Y creo que es un poco lo que nos ha pasado a muchas de nosotras, y que es importante por eso esta pregunta, porque nos permite replantearnos, ¿no? Entonces, de repente nos encontramos pidiendo, por ejemplo, prisión, ¿no?, para determinadas cosas. Y esa misma petición, que desde muchos sentidos podría verse como legítima, termina siendo pidiéndole al Estado mayor control, que para mí, de mi forma de ver lo que estaba pensando, repercute también en mayor control sobre nosotras, porque, o sea, lo penal está todo conectado, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Absolutamente. Y no hay que olvidar también que el sistema legal, el sistema judicial también es absolutamente patriarcal. Pasa por ahí también que implica una legalización, cuando te van a poner barreras que van más allá también de la ley, ¿no? Entonces la idea es cómo trabajamos también un tema de despenalización social, a la par que vamos construyendo la posibilidad de que las mujeres podamos abortar sin ninguna penalización legal. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereo. Quiero que retomemos esto de la penalización, la estigmatización social, ¿no? Porque quiero que hablemos de los desafíos, ¿no?, que representa para todas las que estamos trabajando estos temas en distintos contextos, rurales, urbanos, semi-rurales, semi-urbanos, en fin, con toda la diversidad que hoy significa, los desafíos que representa para nosotras no trabajar estos temas. Tú hablabas justamente de la parte de la importancia también de un marco legal, porque finalmente habemos quienes hemos tenido el acceso gracias a la manada, ¿no?, feminista, pero hay muchos casos de mujeres que por un accidente o por alguna otra razón llegan a los hospitales, y en el hospital tienen que hacer ejercer ese derecho a poder decidir, y ahí solamente con un marco legal van a tener la posibilidad de hacerlo, no lo van a poder hacer desde la perspectiva, ¿no?, que tenemos quienes lo hacemos por la vía libre, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero sí me gustaría que hablemos de los desafíos que hoy vemos, ¿no? como mujeres feministas, ¿no? En manada, en colectiva, ¿cómo le dices tú? En Colombia, ¿cómo se dice? El parche, me encanta, ¿no? ¿Qué desafíos vemos hoy en día frente a este tema? No sé si quieran compartir. Pues el desafío es lograr que sea legal y gratuito, ¿no? Y que se tenga acceso todas las mujeres que así lo quieren. Sin embargo, en Colombia el tema político alrededor es muy fuerte, es muy pesado. Incluso el procurador nacional, para los casos que son legales, el procurador dice que los médicos pueden objetar conciencia. Y mientras que objetan conciencia, además, pues incluso las que supuestamente sí pudiesen abortar legalmente, también hay una obstaculización en ese momento. Hay casos en los que precisamente no accedieron al aborto a pesar de estar dentro del marco legal. El reto yo creo que es resistir, seguir haciendo acciones, no perder la perspectiva, hacer estrategias de autocuidado de la manada, porque lo que viene es fuerte, porque las políticas derechistas nos están atacando, nos están llenando de miedo. En ciudades como Bogotá, la represión con la nueva administración es muy fuerte, el nivel de misoginia de la policía hacia las mujeres, desde frases como si eres tan decente y eres una mujer, ¿qué haces a las 2 de la mañana en la calle? Las cosas que están sucediendo, hace 3 días conocí un caso de 2 mujeres que fueron a la UPJ después de haber sido agredidas por un taxista. Ellas mismas llamaron a la policía por esta agresión y fueron ellas las que terminaron encarceladas. Claro. Entonces, desde ahí, desde esta misoginia, la cosa es estar en manada, en parche, tener estrategias para comunicarnos, para lanzar alertas que nos permitan al movimiento feminista estar alerta y en acompañamiento del parche. Bueno, en relación a lo que comentabas del tema de la despenalización que está limitada en algunos países como Perú, a mí me gustaría contar el caso de mi país donde el aborto terapéutico es legal desde 1921. Sin embargo, recién el protocolo fue creado hace 2 años. Entonces, teníamos, existía la norma, pero no existía el protocolo y no se podía aplicar. Y hubieron casos como el EKL, como el DLC, que llegaron hasta la CIDH y donde finalmente se le recomendó al Estado peruano que las repare, que reconozca el error públicamente, o sea, que se disculpe públicamente y que tome medidas, información en género, médicos, obstetrices, porque en el caso de KL fue un aborto que, en el caso de LC, mejor dicho, porque ella ha quedado paralítica actualmente porque no se le realizó el aborto luego que ella había sido violada. Es un caso bien complejo porque ella había sido violada sistemáticamente, había salido embarazada, se intentó suicidar. No logró morir, la llevaron al médico, era o caminas o das a luz. Los médicos dijeron, bueno, que no camine, que dé a luz. Y fue un caso bastante, bastante trágico. Actualmente el Estado peruano no cumple, no ha terminado de cumplir en el caso de KL las recomendaciones de la CIDH, que era el tema de las disculpas públicas, que es algo muy importante a nivel simbólico. Y en el caso de LC, el tema de la reparación económica también está encaminada, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar de que yo no sé qué tan estratégico es ir ahora en el caso de mi país por partes, ¿no? Ok, ya tenemos el terapéutico luego de 100 años casi, ¿no? O sea, el protocolo, ya estamos en el tema de la despenalización por violación y cuántos años, y todavía no lo hemos logrado, y cuántos años van a pasar para lograr la despenalización total, 200 años más, 100 años más. Y yo creo que eso es importante reflexionarlo, ¿no? A nivel colectivo. ¿Qué estrategias estamos armando? ¿Desde dónde nos estamos posicionando? Eso. Bueno, hay algo con lo que tú mencionas de este caso, es, tú dices, ¿hasta cuánto tiempo tendremos que esperar? O sea, no hay que esperar nada, hay que organizarnos nosotras. Porque si esperamos de parte del Estado o de parte del sector de la justicia, pues ya sabré, 200 años más y 400 años más. Pero con relación a lo que decías de los desafíos, yo pienso que nosotros tenemos como 3 niveles de públicos, por decirlo de una manera. Nuestro primer público, por decirlo así, son las mujeres. Queremos llegar a ellas, a todas. Pero también queremos llegar a los legisladores. Y digo los legisladores porque son hombres. Aunque hayan 3-4 mujeres, el concepto y la producción de la justicia y de los códigos penales son masculinos. Y el otro público, ¿a quién será? No sé, a la iglesia. Es decir, pienso como en todos los públicos que queremos llegar, porque hablamos de despenalización, descriminalización, desculpabilización, pero hay una matriz cultural que nos culpabiliza inclusive a nosotras por el trabajo que hacemos, por dar información, por acompañar, y eso recae sobre las mujeres que reciben esta información. Entonces es otro trabajo que, queramos o no, también no es que lo estemos dejando de lado, pero es un trabajo que es mucho más a cuenta gota, es mucho más lento. Y de hecho tenemos como contrapeso, y siempre lo digo, las agendas de nosotras como feministas son las agendas de los mal llamados providas. O sea, es decir, todos los antiderechos tienen las mismas agendas. Tienen la agenda LGBT, pero en contra. Tienen la agenda aborto, pero en contra. Tienen todas las agendas de nosotras son iguales, pero en contra. Entonces es como para pensar en esos públicos. Y sí es cierto, nosotros le llegamos a las mujeres, pero esa matriz cultural está aquí. Por ejemplo, la mujer está clarito en algunos sectores que tienen que parir. O sea, ¿y cómo luchas con eso? Voy a dar un taller sobre derechos sexuales y reproductivos, le dices a la chica que tiene que empezar con un proyecto de vida y todo, pero si para la culpa, le dices, usted tiene que parir. Entonces, trabajamos el derecho a la decisión, y el que nosotras tenemos derecho a decidir, pero también tenemos que trabajar sobre la matriz cultural y obviamente sobre la matriz productiva, porque también nos ha delegado una sola posición que tiene que ver con lo que decía Negra, sobre cómo el capitalismo se sustenta con una matriz productiva que ha delegado roles. Entonces, estas chicas, no, hay chicas que en sus comunidades no se sienten funcionales si no paren, porque ese es su principal rol. Entonces, tú le estás diciendo, no paras. Entonces, dile qué tiene que hacer, porque está esperando que tú le digas qué hacer para ser valorada. Entonces, hay una matriz productiva, hay una matriz cultural que se ancla a todo esto. Entonces, por eso insisto, el aborto es como un gran paraguas de muchas cosas para pensarlo. Entonces, generamos acceso al medicamento, generamos acceso a la información, pero hay otras cosas que están mucho más de fondo, que también nos cuestan, pero es un trabajo mucho más a largo plazo y que nos toca articular y entelar ahí. Yo creo que hay muchos desafíos, ¿no? El primero es continuar organizadas y continuar ampliando un poco esta red. Yo creo que es fundamental el trabajo que hacemos desde la autonomía y desde la cercanía con las mujeres. En lo personal, en mi experiencia, yo siento que modifico las vidas. Y siento que modifico mi vida mientras vamos modificándonos conjuntamente, ¿no? Cuando acompañamos, por ejemplo, ya hay mujeres muy nerviosas, muy cargadas de culpa, porque es muy cierto todo lo que está diciendo también Naranja, ¿no? Pero lo que yo miro es que también en ese proceso tú puedes ir trabajando con ellas y que después de ese proceso su experiencia es otra. Entonces creo que es fundamental, por un lado, fortalecer este trabajo, ir ampliando las redes, ser muchas más, tener diversas estrategias, pero estar conectadas. Creo que lo otro es reconocer, o sea, que este es un sistema muy tramposo, a mí me parece, porque tiene una capacidad de acoplarse, de meter así, incluir, mal incluido, pero como que incluye, y tiene como esta capacidad. Entonces yo creo que es importante tener estrategias diversas, que nos movamos en muchos ámbitos, pero que nunca olvidemos que este sistema te va poniendo trampas, ¿no? Una de esas trampas es, por ejemplo, la legalización, o sea, estas legalizaciones por causales y todo, que yo no creo que esté mal, creo que hay que hacerlo. Claro. Y creo que hay que pelearlas. Pero creo que tenemos que ir también más allá de eso para lograr trascender esas trampas del sistema que te van diciendo tú sí eres buena, tú no eres buena, y que nos van tratando como de alguna manera de dividir y de darnos un lugar, ¿no? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Y desde qué lugar se establece eso, no? Veía yo, había un meme que decía aborto legal en caso de embarazo no deseado, que es en todos los casos, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental, es cómo vamos trabajando también en el sentido de ir construyendo esas posibilidades políticas, yo creo, para nosotras y para todas de alguna forma. Creo que es importante también trabajar como en todos los aspectos, o sea, hacer alianzas, tal vez nosotras no queremos hacer lobby, pero tal vez hay otras que sí lo van a hacer, y tratar de generar alianzas duras y concretas que nos permitan de alguna manera fortalecer los trabajos diversos desde los diversos lugares, desde las diversas posturas que tenemos. Creo que el otro reto es el tema de la criminalización. En Ecuador, por ejemplo, hemos vivido un proceso, si quieren, que es muy complejo de caminar hacia un Estado moderno policial. Y esto tiene que ver también con el tema de aborto, porque es a partir de la instauración de esta nueva forma de Estado, de estas nuevas formas de control específicas, que las mujeres comienzan a ser criminalizadas. En Ecuador pasa un poco lo que Perú, ¿no? Tenemos aborto terapéutico por dos causales desde hace años, recién hay una guía desde el 2014, pero además de eso, antes se hacía nomás según como le parecía al profesional de la salud. Ahora hay mucho miedo de ser criminalizados, casi no lo quieren hacer aún teniendo la guía, pero además las mujeres están siendo denunciadas desde los hospitales y están siendo denunciadas por abortos y por partos y están siendo criminalizadas de la manera más brutal. Y yo creo que eso es algo también que tenemos que comenzar a pensar, cómo resistimos frente a la criminalización. Yo creo que pasa también por empoderar y dar herramientas a las mujeres. Una mujer que está bien informada no cae fácil. Yo me acojo a lo que dice Negra. Es muy importante lo que está diciendo sobre el tema de la información, y en eso tenemos muchos años de atraso. Frente a la iglesia, la Biblia, las leyes, nuestros canales de información hasta ahora están empezando a activarse. Y yo quiero hacer una reflexión de mi experiencia en trabajos con organizaciones muy grandes de feministas institucionales, si quieres, que hacen lobby en Naciones Unidas, en la OEA, en donde el formato de información para mujeres de base, campesinas, indígenas, jóvenes, es el texto, y es el panfleto, y es el comunicado, número, no sé qué, y eso ¿quién lo lee? ¿Cierto? Entonces hay grandes avances en Naciones Unidas, pero nadie se entera, y yo creo que ahí sí tenemos un gran vacío, en así como el capitalismo se ha acomodado a todas estas nuevas tecnologías de la información, a que acojamos algunas, pero también a que desarrollemos otras. Realmente creo que es muy importante ganar ese campo en disputa, la radio, la televisión, no sé si YouTube, o sea, necesitamos otros medios de comunicación que nos permitan llevar esta información. ¿Tú querías hablar algo de los desafíos? Sí, a mí me lanzo justamente en la línea de naranja, azul. justamente en tema de los desafíos, lo que pudimos ver un poco, que ya llevamos bastantes meses como recogiendo testimonios de muchos colectivos en 10 o 12 países de América Latina, unos en los cuales está completamente criminalizado bajo ninguna de todas las circunstancias, otras según qué causales, es que todos estos grupos comparten como generalmente dos objetivos. Por una parte quieren informar y generar información actualizada sobre todo lo que las mujeres deberían saber o otros públicos, y por otra parte, cuando están dando apoyo, necesitan comunicar con las personas que necesitan acompañamiento y apoyo. Y dentro de ese proceso, muy a menudo, están usando unas herramientas totalmente inseguras, en el sentido que son herramientas que no proveen ningún tipo, ¿no?, de capacidad de proteger la privacidad o que exponen directamente. Entonces ahí lo que pasa es que por una parte se encuentran en una situación en la cual generalmente tienen poco tiempo para poder aprender sobre otras tecnologías que proveerían otro tipo de situaciones. Dos, los públicos que acompañan generalmente la última cosa que piensan en la situación en la cual están es de usar una herramienta más segura para comunicarse. Y luego también tienen muchos debates entre ellas, en el sentido que se puede dar también el tema de que haya un debate de no somos clandestinas, ¿no? Entonces podemos proveer esta información, y vemos que se están exponiendo muchísimo y exponiendo en una situación en la cual los grupos pro vida las están rastreando activamente, y cuando el gobierno decida criminalizarlas, pues pueden tener acceso muy fácilmente a toda la información y las redes sociales, ¿no?, que están conectadas. Y eso es muy preocupante porque, claro, se desactiva la potencia de estos grupos cuando tienen que empezar a lidiar con causas de criminalización o causas legales, ya no pueden hacer el trabajo al cual se dedican, ¿no? Y eso es muy problemático. No quiero dominio. Iglesia católica, no quiero dominio. Peludo homofóbico, no quiero dominio. Estado femicida, no quiero dominio. Las mujeres abortamos, las camionas también. Las mujeres abortamos. Dos emisotroles debajo de la lengua provocan un aborto en la cárcel y no lo entienden. Dos emisotroles debajo de la lengua provocan un aborto en la cárcel. A mí me parece que, bueno, estamos entrando a una línea muy clara, que es la que nos trae a este espacio, que es el de la tecnología, ¿no? Y bueno, estamos transmitiendo directo Radio Berta Cáceres desde el Instituto de Género y Tecnología, y hablando de los desafíos que representa para el feminismo, ¿no?, el tema de trabajar en este gran paraguas que es el aborto. Creo que el tema de la capacitación, no solo en el ámbito tecnológico, pero también en el ámbito tecnológico médico, de los tratamientos que estamos utilizando, hemos visto un progreso, digamos, progreso, no me gusta la palabra, pero hemos visto un avance de cuando teníamos que usar el perejil, pero después de las 4 o 5 semanas ya no nos funcionaba, ¿no?, como un método de aborto, y luego apareció el misoprostol, que fue un descubrimiento de las mujeres, ¿no?, las que descubrimos que con el misoprostol se podía abortar, y hoy ya tenemos unos avances de tratamientos combinados con la mifepristona y el misoprostol, que nos permiten asegurar tener un 99.9% de éxito en estos tratamientos, ¿no? Entonces, me parece que eso va de la mano de un proceso de capacitación, ¿no? Y de un proceso de alianzas con sectores de enfermeras, de médicas, de abogadas, ¿no? Que muchas veces nosotras no podemos cubrir todos esos frentes, ¿no? Entonces, como feministas, el desafío es a encontrar compañeras, ¿no? Que están estudiando leyes o que ya son abogadas, que puedan unirse a esta causa y poder defender los casos que están siendo criminalizados. La posibilidad de capacitarnos con enfermeras, con médicas que nos acompañen, que nos lleven de la mano en este proceso de aprender a utilizar estas tecnologías, ¿no? De una manera más segura, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, en México nos capacitan organizaciones de enfermeras, de médicas, ¿no? Que nos muestran pues los riesgos y cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, el tema de si una mujer tiene una anemia, cuáles son los riesgos de someterse a un tratamiento, si una mujer es RH negativo como grupo sanguíneo, también es otro el tratamiento que tenemos que abordar. Entonces, ahí necesitamos caminar de la mano de otras compañeras feministas que están en otros frentes, ¿no?, en la lucha, y eso es un desafío también, ¿no? Pero también está el desafío de compartir, de crear alianzas, ¿no?, más allá de nuestras diferencias. Hemos visto cómo en muchos países el feminismo no es un feminismo, son muchos feminismos, ¿no? Y hay diferencias entre nosotras, pero a veces es necesario elevar la mirada, ¿no?, para poder construir esas alianzas que nos permitan, ¿no?, lograr mayor acceso, ¿no?, a esta cuestión del aborto por parte de las mujeres. ¿Podría complementar algo? Sí, claro. Si bien no será el tema, pero creo que como feministas, y eso ya es histórico, tenemos siempre muchas deudas. Muchas deudas, por más coherente que queramos ser. Y una de esas es dialogar o tratar de enlazar el conocimiento que tienen compañeras que han usado otro tipo de prácticas abortivas que no han sido la pastilla. Si bien le apostamos al MIS o algunas a las mifepristonas, lo que tú quieras, pero hay esa tecnología reproductiva, esa tecnología de cuidado y la tecnología de resistencia que permite el MISO, también deja de lado algunas prácticas que algunas compas han usado, y si les ha resultado, quieras de 10, 2, pero hay resultados, y eso también es una deuda que tenemos. Entonces, y quizás tiene que ver precisamente para replantearnos cómo estamos articulando el aborto, porque muchas veces se ha quedado como una experiencia urbana, en algunos casos, y no como una experiencia rural. Es decir, todas las mujeres abortan. Todas abortamos. Y no es como que yo lucho por ni con, yo lucho junto a ti. O sea, luchamos juntas. Entonces, lo digo porque hay una resistencia en algunos temas que quizás no queremos decir, pero quizás por el tema de la limitación de comunicación, lo que decía Sure en el tema del lenguaje, de las traducciones de lenguas que no hablamos, también nos limita el acceso a la información que damos. Entonces, es también como plantearnos eso que tú decías en esos desafíos. Ese es un desafío. Claro. También la articulación y la red expandida de feministas. Es como una compañera que me diga, ¿sabes qué? Yo lo hago de otra manera porque mis prácticas centrales son esta y esta, y yo voy cero medicamentos. Claro. Y le resulta. Entonces, es una deuda, quizás no lo agotemos aquí, quizás en otro momento nos encontremos todos estos colores y hablemos, pero sí está pendiente. Creo que es un tema pendiente por ahí. Totalmente. Y bueno, y otro tema pendiente es el tema de cómo hoy las feministas estamos en una era digital, en una era de muchas herramientas tecnológicas, ¿no? Apropiándonos de estas herramientas para poder facilitar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como decía la compañera Rosa, efectivamente hay tecnologías, ¿no? Pero muchas veces, como movimiento feminista, no nos estamos cuestionando, ¿no?, sobre qué tecnologías estamos utilizando para el trabajo que estamos haciendo. Entonces tenemos, por ejemplo, un 80% de colectividades en Latinoamérica que están utilizando el chat de Facebook, están utilizando el WhatsApp, están utilizando simplemente la llamada telefónica, el mensaje de texto, ¿no? Y bueno, y hoy ya no es un secreto, ya es sabido que hay una vigilancia sobre todos estos dispositivos y sobre todas estas formas de comunicación que no solo exponen a la mujer que está accediendo al aborto, sino a toda la red de acompañantes que estamos en ese momento. Entonces, en este instituto, pues justamente el tema ha sido el tema de la tecnología, ¿no? Y cómo eso representa un desafío. Y yo quiero preguntarles, o sea, después de estos días de hablar, ¿no?, sobre tecnología, ¿cómo lo ven? ¿Qué desafío tecnológico se están llevando y qué impresión se llevan de esta reflexión tecnológica? Bueno, de hecho el tema del cuidado, ¿no? Que para las feministas es tan importante a nivel discursivo, pero que no necesariamente lo aplicamos a nuestras vidas tecnológicas, ¿no? Nos exponemos a personas que queremos de una forma evidentemente sin intención, ¿no? La vorágine del día a día, las presiones que tenemos, los proyectos en el caso de las compañeras que trabajan en organizaciones no gubernamentales. Entonces son muchas exigencias que permiten que nos olvidemos de esto que es tan importante, ¿no? Como la privacidad, la importancia de cuidar nuestros datos, ¿no? A quiénes se los proporcionamos, de qué manera. Entonces yo sí creo que ahora es importante considerar otras formas de comunicación alternativas, utilizarlas también como un compromiso político, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Porque de repente esa explicación de que es un uso político y que no es un tema de capricho o de darte las alternativas puede funcionar para que lo interioricemos más. Lo digo por mí, en realidad, ¿no? Porque es la forma en que yo creo que esto funciona conmigo, ¿no? Solo quería añadir también una cosa, que el tema de cómo estamos usando estas tecnologías, también hay una conspiración del patriarcado y del capitalismo para que no tengamos ningún momento en nuestra vida en el cual podamos entender exactamente qué tecnologías, cómo funcionan, cómo las abro, cómo puedo jugar con ellas, cómo las puedo modificar, ¿no? Entonces, obviamente, creo que también es una lucha de los feminismos de sobrepasar esta limitación que nos están imponiendo, donde estamos viviendo en un mundo en el cual todo está mediado por las tecnologías de información y comunicación o por las tecnologías analógicas. Y en eso también quería hacer un apunte de que las compañeras que están más en colectivas en entornos rurales, en las cuales las mujeres que acompañan no tienen acceso a internet o a celular, y en las cuales tienen que desarrollar otras tecnologías que pasan por el encuentro, por poner películas, por hacer fanzines, ¿no? Por hacer todo este tipo de tecnologías analógicas, ¿no? Pero que sí, que para mí es como una lucha que también tiene que ver con los feminismos, de decir, las tecnologías están aquí, median mi vida, puedo incidir en ellas y debería haber un espacio, un tiempo en el cual yo pueda formarme activamente a cuáles son y cómo quiero usarlas con mis compañeras, ¿no? Sí. Para mí ha sido muy rico de esta experiencia de estar en este instituto el poder sentir cómo las feministas, así como cuestionamos el sistema patriarcal, ¿no? De nuestra familia, de nuestros espacios de trabajo, de la calle donde nos acosan, ¿no? Cuestionamos también, trasladamos este cuestionamiento hacia las tecnologías, a preguntarnos, a ver, ¿quién está atrás de esta tecnología, ¿no? ¿Qué empresa? ¿Con qué fines? ¿No? Y de qué manera nos ven a nosotras, porque nos ven como usuarias, ¿no? Y como usuarias que además tenemos un doble rol, también somos producto, porque finalmente de ese producto, de lo que nosotras estamos haciendo, están generando información, están generando perfiles, están construyendo bancos de datos, y esos bancos de datos son vendidos, y entonces ellos hacen más dinero, y entonces nosotras no podemos no aplicar esta reflexión crítica, ¿no? Que nos ha costado cultivarla por generaciones, viene de nuestras madres, de nuestras abuelas, que tuvieron que romper con otros machismos, ¿no? Y hoy no hacer ese ejercicio frente a un mundo tecnologizado, digamos, de pies a cabeza, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido un gran aprendizaje, ¿no? De estos días. Para mí también, yo creo que es un gran aprendizaje y a la vez un gran reto. Creo que es sumamente importante y de nuevo situarnos en el mundo en que vivimos, y creo que tener todas estas herramientas nos va a ayudar como a hacer mejor el trabajo que hacemos. Y creo que otro reto grande es aprender, sí que yo pienso separar información, que es público, que es sensible, cómo manejamos los diversos datos que tenemos, ¿no? De alguna manera, porque creo que es, para nosotras es súper importante difundir públicamente para que las mujeres se enteren que existimos, pero a la vez creo que muchas de las herramientas que nos han dado hoy nos van a permitir cuidarnos más y además cuidarlas más a ellas también, porque manejamos información sensible y es bueno tomar conciencia de eso. Sí, exactamente. Hay países, por ejemplo, donde las mujeres se meten a internet pensando, dicen, chin, estoy embarazada, no le puedo contar a mi hermana, ¿no? Porque me va a juzgar. ¿Por qué te metiste con ese hombre? Ya te lo dije. Tampoco le puedo ir a contar a mi compañera de la escuela o a mi compañera del trabajo porque también corro el riesgo de ser juzgada, de ser estigmatizada, ¿no? Entonces, ¿qué voy? Me voy a meter a internet, porque total ahí nadie sabe quién soy, ¿no? Y creemos que estamos en el anonimato buscando información en internet. Y no, gran sorpresa, no estamos en el anonimato. Estamos dejando una huella sumamente importante, marcada, donde además dejamos nuestro número de teléfono, la IP de nuestra computadora y todo lo que en el navegador, por ejemplo, ¿no? Porque por cierto, utilizamos mucho San Google, ¿no? Para buscar. Y San Google resulta que ha guardado todo lo que hemos buscado antes, ¿no? Y lo asocia con eso que pusimos ahí, aborto, pastilla. Entonces, realmente caemos en esta trampa dentro del internet creyendo que estamos haciéndolo de manera anónima. Y, oh, terrible, resulta que encontramos a un narcotraficante antes, muchas veces en algunos países encontramos antes a un narcotraficante que nos vende pastillas por internet que a una colectiva feminista. ¿Por qué? Porque las colectivas feministas todavía nos falta ver cómo nos posicionamos en el internet, levantando blogs, levantando espacios no digitales con información accesible, ¿no? De manera realmente que no nos expongamos. Entonces, realmente tenemos todavía unos desafíos digitales enormes, pero que hoy, el día de hoy, pues yo creo que estamos dando varios pasos por delante, ¿no? Hay un chiste, de mal gusto, pero no voy a decir. Dale. Cuando estaba en una de las encuentros, una compañera dijo, gracias por dejarme más preocupada y estresada. Como, ahora me voy angustiada. Y es como cuando vas a un taller de derecho sexual y reproductivo sobre método y calidad, sabes que ahora no tienes relaciones sexuales con nadie. Algo así, no voy a causar nada. Pero no son recomendaciones, como dicen todas, pero sales un poco como angustia de cómo lo estás haciendo. Sí, en relación a lo que tú dijiste, me gustaría mencionar que es importante que empecemos a producir información alrededor del aborto con nuevas narrativas, ¿no? Porque si uno, no sé cómo sería acá en el buscador, todavía no lo he hecho, pero en el Perú, si buscas información sobre el aborto, lo primero que te sale en los resultados de la primera página son testimonios muy trágicos, mujeres con vidas arruinadas, fotos totalmente descontextualizadas de lo que es un aborto, y es importante que nosotras, que nos dedicamos a las comunicaciones de alguna manera, tengamos información escrita, información audiovisual de distinto tipo, colgada en la web, en portales y etcétera, para que de alguna forma se entienda que el aborto no es un acto trágico, ¿no? Que el aborto no corta la vida de la mujer, que el aborto el aborto no te cambia en nada. En realidad, yo creo que más bien las nuevas narrativas que se deberían implementar es entender el aborto como una fiesta de la decisión, ¿no? Que no tiene por qué doler, que no tiene por qué generar culpa, que no tiene por qué hacernos sentir malas personas, malas mujeres, porque además no lo somos. Así es, pues lamentablemente este programa está llegando a su fin, pero habrán muchos más programas que estaremos transmitiendo aquí desde Radio Berta Cáceres, desde el Instituto de Género y Tecnología, en un rincón muy lindo de esta Latinoamérica que nos une y el Caribe. Y bueno, quiero agradecer a todas ustedes por estar dispuestas a compartir esta experiencia y para quienes nos escuchan, pues atentas porque las feministas nos estamos tomando las tecnologías. Radio Berta, Radio Berta, Radio Berta.